se rompió de golpe. La fe crujió primero. Cuando la fe se estilló, no hizo ruido. Sonó como madera cansada. No fue un quiebre violento, fue desgaste, gota a gota. Seguí creyendo en la forma, aunque el fondo ya cedía. Pensé que aguantar era noble y solo era negación vestida. Cada duda la tapé con costumbre, cada señal con voluntad, hasta que el piso que defendía decidió dejarme caer. No todo colapso avisa, algunos acostumbran. Cuando la fe se adió, y algunos acostumbran. Cuando la fe se adió, y algunos acostumbran. Cuando la fe se adió, yo seguía de pie. Al pasar, mientras yo cerraba los ojos, la verdad se abría paso. No vi venir el final, porque parecía normal. Cuando algo duele, el espacio lo confundes con lealtad. No toda fe protege, algunas se gastan. Cuando la fe se adió, ya no había quien culpar. No fue el golpe lo que dolió, fue insistir en aguantar. Cuando la fe se adhirió, ya no había quien culpar. No fue el golpe lo que dolió y fue insistir en aguantar. No traicionaron mis creencias, yo las defendí de más. No era fe lo que quedaba, era miedo a soltar. Aprendí que seguir creyendo también puede ser error, y que a veces dejar caer es la forma de salvarte hoy. Cuando la fe se estilló, yo me quedé sin señal. No perdí todo de golpe, lo perdí por aguantar. Desde entonces.